quiero morena, sigue la bichuchi, no te quiero apenas. Vuela bichuchi, te vuelvo a querer, sigue la bichuchi, no te puedo ver. Sufrir, si te la meto de lado, no es para hacerte sufrir, no tengo yo más remedio, y es que tengo el pito así. Fuera de tu chiste, te quiero volver a ti, de la virtud, no te quiero apenas. Fuera de tu chiste, te vuelvo a querer, si de la virtud, no te puedo ver. Que te meta, que te meta, toda voy a meter. Hola, bichuchi, te quiero morena, sigue la bichuchi, no te quiero apenas. Hola, bichuchi, te vuelvo a querer, sigue la bichuchi, no te puedo ver. La despedida, el obseso, y allá va la despedida. La despedida, el obseso, con la mano en el paquete y siempre pensando en eso. Quiero morena, sigue la virtud, si no te quiero apenas. La virtud, si te vuelvo a querer.